un accidente aquí. Ya. Bueno, ¿ya concluyeron? ¿Sí? Ok. Estoy en una tragedia aquí. Oigan, pasamos a la sesión de preguntas y dudas. Quien tenga alguna... A ver, claro. Tengo que hacer una cuestión aquí rápida, emergente. Gracias. Algunas preguntas que me fueron surgiendo sobre la exposición. Uno de los primeros compañeros que hizo la exposición comentó que en realidad no hubo ninguna consulta ni permiso durante la elaboración de la evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, más adelante otro de los compañeros comentó que en algunas de las asambleas agrarias sí se presentó funcionarios a dar información. La pregunta es si en realidad esto sucedió en el grueso de las asambleas agrarias. Y si además la CFE está intentando mostrar esto como alguna especie de permiso o de consulta realizada para la evaluación de impacto ambiental. La otra duda que tengo es en qué momento se encuentra en este el Naranjal, porque entiendo por la exposición que ya terminaron con la evaluación de impacto ambiental, incluso ustedes me parece que la conocen porque tienen muy bien detectadas cuáles son los fallos de la evaluación, pero no sé si en qué momento entonces se encuentra el proceso de elaboración de la presa. Y en ese mismo sentido, no sé si además de la evaluación de impacto ambiental también hicieron alguna evaluación de impacto social, porque parece que en algunos casos sí están haciendo este tipo de evaluaciones, como fue en el Paso de la Reina o como parece que también es en el caso de Las Cruces. Y tenía otra pregunta, pero mira, con esas y si me acuerdo de las otras que tenía, las recupero. Miren, yo tengo tres comentarios bastante puntuales que quiero, que me despiertan cierta inquietud y que quiero preguntar a los compañeros que exponen y a los compañeros que todavía no están escuchando. El primero de ellos me surge por la petición cuarta. Ustedes dicen que dado el compromiso explícito que la Secretaría del Medio Ambiente muestra con la iniciativa privada, se recomiende que sean otros. O sea, están haciendo una petición, están desconfiando del Estado, ¿no? Entonces estamos pidiéndole a un Estado en el que no creemos. Y la cuestión que me surge es si podemos pensar en un evento de este tipo, en una preaudiencia de un tribunal permanente de los pueblos, ¿qué podemos hacer por transformar también ese Estado en el que no creemos? Porque todas las exposiciones a lo largo del día no se ha dicho muy explícitamente, pero es evidente que la firma de los tratados, el libre comercio, la modificación del régimen jurídico, la modificación de las instituciones, pues transformaron al Estado. No se ha dicho así, pero es evidente que ahí está latente eso, ¿no? Entonces, mi inquietud, que ojalá en algún momento puedan comentar los que no han hablado, por lo menos, es si podemos pensar en transformar este Estado dentro de las luchas que estamos dando. Es decir, en concreto, los compañeros del Naranjal, ¿cómo sería un Estado en el que creerían, por decir algo, ¿no? Me refiero sobre todo a esta petición cuarta que hace. La segunda tiene que ver con el comentario que hizo el compañero Carlos en la exposición anterior, pero que también creo que nos lleva a, o sea, se está repitiendo lo mismo, la misma dinámica que lo llevó a él, creo, reflexionar sobre esto, se está repitiendo y sospecho que se va a seguir repitiendo a lo largo del día de mañana. Y él dice, bueno, veamos con profundidad el asunto del etnocidio, ¿no? Y me pregunto si de eso podemos derivar una pregunta como la que se me viene a la cabeza de decir, pues veamos con cuidado también el asunto del derecho a la resistencia o el derecho a la legítima defensa. Pero yo no sé si yo estaba leyendo en la comida la declaración de Argel, que es fundamentalmente el documento que le da sustento al tribunal, Y bueno, no hay derecho a la resistencia como tal, así explícito también. Pero es evidente que dentro del derecho a existir de los pueblos, del derecho a la autodeterminación de los pueblos, de todos estos derechos que ella consagra, pues uno podría decir, esos derechos solamente se pueden hacer efectivos si uno se pone en resistencia, porque así como se están presentando los casos, pues yo no sé si realmente haya otra vía. Y lo último, al compañero que nos dejó aquí en la maleta, yo creo que hay que comenzar a repartir esas esperanzas entre todos los que estamos acá. Está muy pesada como para que la carguemos solo nosotros. Y evidentemente yo no sabría a dónde llevarla, la verdad. Tal vez si la comenzamos a repartir entre todos, podemos cargar el peso, podremos encontrar otro camino y podremos saber a dónde la podemos ir a depositar. Muchas gracias. Solo un comentario breve, y es ustedes los oí mencionar varias veces micro represas, pero una represa de 360 megavatios es una represa grande, o sea que tranquilamente pueden decir que es una represa grande, bastante grande. No hay elaboración aquí de las micro represas, etcétera, pero ustedes como que se enfocan ahí. No, el enfoque es en una represa grande que trae unos impactos impresionantes. Puede que sea ignorancia de mi parte, pero cuando leo en la página 2 del documento el listado de las comunidades que son, según ustedes, para utilizar su lenguaje, directamente afectadas. Un momento. Veo 21 comunidades. Me pregunto, además de las directamente afectadas, ¿habría las indirectamente afectadas? ¿Qué serían y por qué no están mencionadas? Segundo, aquí, por lo que veo, todas esas son hogares náhuatl. En su presentación se hicieron referencia a poblaciones mestizas, comuneros. Yo quiero saber si están dentro, están fuera, y cuál es la naturaleza de esta relación. La segunda cosa que me gustaría una información más fuerte es sobre las formas de intimidaciones. Me parece muy importante que, incluso porque eso hace parte del tema del capítulo mexicano del tribunal, la cuestión de la violencia. No sé si cuando pusieron violencia ahí pensaron solamente en las violencias, a qué tipo de violencia se estaba pensando, pero yo pienso en la violencia del Estado o de sus mandatarios. Yo creo que si hay este caso, la primera demanda debería ser que se suspendan todas las violencias contra los defensores de los derechos humanos. Esa es la primera cuestión, porque eso pone en riesgo la posibilidad misma de resistir. Eso pone en riesgo la posibilidad mínima de organizarse, de manifestar. Entonces, la intimidación tiene esa función de paralizar la resistencia. Entonces yo creo que en todas las situaciones donde hay amenazas, donde hay tentativas de intimidación o actos violentos contra los defensores de los derechos humanos, la primera demanda, la demanda básica, fundamental, esencial, es que se suspendan los actos de violencia y de intimidación. Entonces me gustaría que ustedes hablaran un poco más sobre ese punto también. Bueno, a mí me parece que sí hay una parte crucial en la línea que ustedes desarrollan de lo de la de los pequeños aprovechamientos hidráulicos por la degeneración de mini hidroelectricidad, porque ese ha sido un punto importante de aprovechamiento en Veracruz por las grandes caídas. Y entonces, justamente, ese es el punto, porque ahí es donde entra el capital privado. O sea, en pequeños aprovechamientos hidráulicos, es el promovente ahorita no es CFE, se están dando cuenta. Estamos viendo que sí es un aprovechamiento, una generación de energía eléctrica importante, pero el actor aquí es capital privado. ¿Por qué? Porque en generación de pequeños aprovechamientos se está posibilitando legalmente que entre el capital privado. Entonces, aquí lo que es interesante es que con este argumento penetran en un proyecto que en realidad no es de pequeño aprovechamiento hidráulico, sino que es una obra grande donde el capital privado es el promovente, no, ya no está el Estado, ya no es el actor aquí, ya no es el malo de la película el Estado, pero en un argumento en que las obras, digamos, de generación de electricidad al filo del agua, pues son de poco impacto porque no es un gran embalse. Aquí yo tengo muchas dudas en la parte técnica del proyecto, no lo entiendo. A mí me gustaría, si tuvieran el documento de la MIA, o bueno, ya tengo la posibilidad de link, buscarlo por internet, pero si lo tuvieran, a mí sí me parece muy importante para entender bien el proyecto, porque no es una gran presa, o sea, es una pequeña cortina, pero hay un canal, hay dos tanques muy grandes de almacenamiento, pero y luego de ahí, me imagino, es la caída de 250 metros, ahí se genera la electricidad con la casa de máquinas y luego eso, quién sabe a dónde se va. Pero aquí el tema es, toda esa gran obra de alto impacto social ambiental es para producción privada de energía eléctrica. Entonces, esto es algo muy sui generis, yo creo que esto es un tema muy interesante porque ya estamos, ya dejamos de eje central CFE y ahora es esto. Pero el tema es que la obra es de alto impacto social y ambiental y no es una pequeña obra de aprovechamiento hidroeléctrico, sino sí es una obra importante que implica desvío de cauces. Y la otra es, justamente esta empresa Agroetanol, es una empresa sólida, tiene experiencia de generación de mini hidroelectricidad, porque por lo que señalan ustedes en el documento, lo único que existe no es ni página web, solo un teléfono. Entonces, bueno, habría también que ver estas empresas fantasma, en realidad, ¿son fantasmas o qué está? Aquí está muy, esa parte está muy extraña, o sea, una empresa promovente de un proyecto de esa envergadura, que ni siquiera haya un referente histórico de su historia como en esto de aprovechamientos pequeños, o sea, ¿cómo el Estado puede, en este caso, ya autorizar una manifestación de impacto ambiental? O sea, ¿tiene la capacidad económica la empresa para resarcir los costos sociales de pagar las zonas que se van a comprar? Porque ella es la que va, es la promovente, entonces es la que va a comprar la tierra que se va a afectar. Entonces, aquí es muy interesante, ¿quién está atrás de esa empresa? O sea, porque debe ser muy fuerte. Digo, si fuera ICA lo entendería, pero Agroetanol de Veracruz, no sé. Entonces, bueno, esa parte. Y lo último es, por lo que entendí, o sea, ¿ustedes se enteraron del proyecto ya que había pasado ya que habían hecho la manifestación de impacto ambiental y que Semarnat lo había aprobado? Entonces, legalmente hablando, ustedes no han hecho ningún amparo porque ya se les fueron los tiempos, ¿verdad? Entonces, estamos como el tiempo muy avanzado y la parte legal muy, muy lenta, ¿verdad? O sea, bueno, eso es nada más. Sí, gracias. Yo también estaba inclusive ahorita reconfirmando y revisando lo que ustedes llaman las acciones, que yo veo ahí que se llaman oficios. No sé si un oficio es una carta o es una acción legal, pero no hay realmente una descripción allí de en qué consiste, si era un amparo o qué tipo de acción era. Entonces, si no existe, yo creo que las acciones legales está, pero ayer, mejor dicho, está ya sobre el tiempo, acciones legales, y sería bueno que hablar con un abogado sobre esto si no existe. Gracias. Pues el estado que tiene la hidroeléctrica El Naranjal es que se encuentra en estudios previos y no hubo consulta pública. A los ejidos que fueron fue a dos ejidos, donde hay 46 ejidatarios y 135 comuneros, que es el de Villa Libertad, y a otro ejido que es este barrio de Guadalupe, pero estamos hablando que somos más de 28 mil afectados, más los que no se mencionan, como mencionaba Carlos, pero no se consultó a las comunidades. De hecho, nada más llegaron a las asambleas, pero llegaban queriendo comprar tierras, no a preguntar sobre el proyecto. Y la otra es que, en relación a las consultas, es que en la empresa buscó al colectivo para hacer una asamblea y estuvimos presentes más de 600 personas. Ellos nunca llegaron. De parte del colectivo había algunos compañeros que iban a exponer y nunca llegaron. Entonces tenían su oportunidad en ese momento ellos de dar argumentos, porque lo que dicen es que andan vendiendo el proyecto, que es un proyecto que trae desarrollo, y el video que utilizamos en la parte donde se ve de manera satelital las comunidades, es un video que ellos mismos andan entregando a los ejidatarios y les dicen que es muy bonito porque no va a afectar. Y ese mismo video es el que utilizamos nosotros para ubicar a las comunidades dónde va a pasar el canal. Entonces, pues esa parte es la que hemos utilizado de la empresa. Y en cuanto al estado que guarda, bueno, no hemos tenido ningún amparo. Ahorita lo que nos está apoyando la Ibero Puebla, la abogada de derechos humanos, para interponer una denuncia ante la Secretaría de Medio Ambiente por la manifestación de impacto ambiental. Hace un mes nos enteramos que ellos modificaron ya el proyecto, los videos que traen lo acaban de modificar el rumbo del canal, ya no va a pasar por unas comunidades que decían, ahora en el video dicen que va a pasar por otras comunidades, y entonces esa manifestación de impacto todavía no ha sido notificada. De hecho, Semarnat no ha notificado, en su página no tiene ninguna ventana donde podamos abrir y encontrar esa manifestación, no existe, todavía no, ese proyecto modificado está, no estamos notificados, no lo ha notificado Semarnat. Y en cuanto a la violencia, bueno, en cuanto a esto que no ha sido notificado, perdón, ha buscado de dos meses para acá, han estado buscando a personas de la comunidad, un señor que se llama Alfredo Palacios, que dice ser enlace de gobernación, porque busca un diálogo con el colectivo, y dice que el diálogo no lo quiere tener en Amatlán o en las comunidades, quiere que vayamos al Distrito Federal para entrevistarnos con el dueño de la empresa, que nos va a presentar el proyecto y nos va a convencer. Y nosotros no hemos hablado con ese señor, pero la persona que contactó le dijo que si quería hablar con el colectivo somos entre 1.500 a 2.000 personas, que en una asamblea llegue y ahí platique con todos. Entonces este señor le dijo no, que nada más quiera 10 personas para dialogar, pero él es de la Secretaría de Gobernación y se llama Alfredo Penagos. Y por otra parte, ahí hay unas fotos donde fuimos a sellar maquinaria, porque como se encuentra en estudios previos, no han construido nada, únicamente han estado perforando algunas comunidades, pero cuando llega la maquinaria, lo que hacen las comunidades es que se movilizan, comunican a todas las demás comunidades y se van a sacar, se pide apoyo a los ayuntamientos para sacar a la maquinaria, porque hasta eso ya son 4 ocasiones que se han cancelado trabajos de estudio porque la empresa no lleva ningún documento que avale el trabajo que está realizando, y por eso los mismos alcaldes han sido presionados por el colectivo, ¿para qué? Para que les notifique que no pueden hacer ningún estudio y se han parado las maquinarias. En una de las cancelaciones de trabajos, que fue el 22 de julio del año pasado, del 2011, cuando estábamos cancelando precisamente en ese momento la maquinaria, estábamos en el cerro y abajo se escucharon más de 60 disparos. En ese momento, pues los compañeros teníamos miedo de bajar, algunos compañeros ya nos estaban esperando en la parte donde habían sido los disparos, porque 2 camionetas entraron con gente desconocida de la comunidad y ahí pues sí causó miedo entre las personas que estábamos en ese momento, los que estábamos cancelando y los que estaban abajo, los compañeros. Miren, más para aclararle, la verdad no contamos con un abogado para que le dé seguimiento al caso. Aquí únicamente es la presión que tenemos con los compañeros ejidatarios y pequeños comuneros, pero hasta ahorita no tenemos una vía legal que nos lleve el caso. Bueno, dándole seguimiento a la cuestión que hemos realizado en los grupos de lucha, nos hemos dado la tarea de estar monitoreando la zona por donde va a pasar el canal de conducción de las aguas. Entonces, en ese trayecto de 22 kilómetros, hay una empresa haciendo estudios de geología en la parte de la montaña. Entonces, tenemos contacto con grupos de diferentes comunidades. Entonces, nos avisan que están perforando en un terreno y que la dueña nunca dio permiso. Entonces, nos dimos a la tarea de ir a un grupo y verificar lo que estaba pasando. Y efectivamente, estaban con las maquinarias sacando muestras de suelo. Tenían ahí ya los muestrarios de las rocas y todo lo que conlleva la investigación de estudios de suelo. Entonces, fuimos y llegamos y estaban los trabajadores. No ni siquiera platicamos con ellos, nomás preguntamos qué hacían, nos dijeron qué hacían. Entonces la dueña dijo, nunca me pidieron permiso. Entonces vimos esa coyuntura para poder ir a poner una denuncia al Ministerio Público de que estaban invadiendo terreno sin ningún permiso. Fuimos y afortunadamente tuvimos respuesta, vino la policía, los paró. Y de manera particular a mí, cuando ya todos los compañeros se iban, yo me quedé y me lanzan una amenaza y me dicen, a ti ya te conozco y donde quiera que te vea te voy a identificar, ya sé dónde vives y todo eso, ¿no? Lo personal. Y no procedí legalmente porque estaba solo, no tenía testigos. Entonces es un requisito, ¿no? Dos o tres testigos. Sin embargo, no había testigos que certificaran lo que había pasado conmigo. Pero pues sí, entra temor. Pero en ese momento, pues, el calor, ¿no?, de la lucha y la emoción, pues no, hasta después que reflexioné, dije, pues me amenazaron, ¿no? Pero como tratamos de no andar solos, pues realmente como que yo lo minimicé en ese sentido, ¿no? Pues de coraje, pues cualquiera te amenaza. Pero gracias a Dios no ha pasado nada y no procedí precisamente porque no tenía testigos en ese momento, ¿no? Y es un requisito. Ahora, con lo que respecta a la cuestión técnica del proyecto hidroeléctrico Naranjal, lo hemos leído y aquí traigo unas contradicciones que ellos mismos muestran en la mía, ¿no?, en la manifestación de impacto ambiental. Originalmente el proyecto contemplaba el canal de conducción de 22 metros, como las características que ya le mencioné, dos embalses en la parte del cerro, dos embalses, un embalse que inundaba 10 hectáreas, y otro embalse que inundaba 22 hectáreas, ¿no?, los cuales hacen un total de 3 millones y ferias de metros cúbicos de agua almacenados en el cerro. Dicen ellos que los embalses los van a construir en dolinas, ¿no? Yo me puse a investigar qué son las dolinas, son los embudos naturales que nosotros llamamos sótanos, ¿no? Son las depresiones naturales que hacen los cerros, pero esas depresiones grandes naturales son grandes filtraciones de agua, ¿no?, porque nosotros vemos cómo se inunda y al rato, pues, ¿dónde se fue? Se va hacia el subsuelo. Entonces, ellos mismos lo mencionan, aquí tengo página y capítulo en donde ellos hacen mención de eso y dicen, probablemente las aguas almacenadas en el cerro del Río Blanco, como son de alta contaminación, hay probabilidades que se filtren hacia el subsuelo y contaminen un río que ellos previamente descubrieron, andar haciendo el estudio de suelo, descubrieron un río subterráneo, el cual alimenta 9 poblaciones de la parte baja de la región. Entonces, dicen ellos que para evitar las filtraciones, le van a poner lo que nosotros le llamamos allá barro, es una especie de tierra amarilla, ¿no? No sé la palabra cómo dicen ellos, pero que lo van a forrar, pero que si esa capa que le van a poner no es suficiente, el agua contaminada se va a filtrar. Y dicen ellos que el embalse obviamente conlleva el almacenamiento de materiales sólidos, ¿no? Y dicen ellos que van a causar grandes enfermedades de vectores de enfermedades con mosquitos y todo eso en la región. Dicen que los patrones climáticos van a cambiar que los cultivos se van a perjudicar en la parte derecha del río Blanco, porque al alejar en la cantidad de agua, y fíjese, eso tampoco lo mencionan en el impacto ambiental, yo por ahí echándole un poquito de coco, dicen ellos que históricamente el caudal del río Blanco tiene un gasto de 40 metros cúbicos por segundo de agua, pero dicen, es que el canal lo van a construir en la unión de dos ríos, el río Blanco y el río Metlac. 30 metros abajo van a levantar la primera cortina para la derivación. La cortina va a ser de 9 metros de altura y va a inundar de 8 a 12 hectáreas de vegetación. De 8 a 12 hectáreas de vegetación. Eso dicen ellos. Entonces dicen que el agua del río Metlac, que es de buena calidad, la van a pasar por un tubo abajo del embalse y es el caudal ecológico, el gasto ecológico que le van a dejar al trayecto natural del río Blanco. Pero dicen ellos que, aunque no hay estudios previos de la cantidad de agua del río Metlac, dicen ellos que en tiempos de estiaje, el río Blanco, el río Metlac baja a 2 metros cúbicos de agua, y es el caudal ecológico que le van a dejar al cauce natural al quitarle el agua. Entonces, pues yo digo, si normalmente tiene 40 metros cúbicos por segundo y le van a meter 2 metros cúbicos por segundo, hay una gran diferencia. No contemplan todos los drenajes que caen al río Blanco en esa área de 22 kilómetros. Entonces, si 40 metros cúbicos de agua por segundo que lleva normalmente el río Blanco alcanza a diluir todos los drenajes que caen ahí, imagínense qué pasará con 2 metros cúbicos de agua por segundo. Se va a convertir en una, nosotros decimos, un mazacote ahí, un lodacero, que no va a tener corriente. Entonces, ahora, al alejarle el agua al caudal natural, hay una vegetación que le llaman ellos riparia, ¿no? La vegetación ribereña del río. Esa vegetación es de alta humedad. Hay árboles antiquísimos, viejos, grandes, altísimos. Entonces, al alejarles toda esa cantidad de humedad y dejarles 2 metros cúbicos de agua, esa vegetación se va a dañar. La región derecha de la montaña hay plátano, naranja, tepejilote, hoja camedor, plantas de ornato que se alimentan de esa gran humedad de 40 metros cúbicos de agua por segundo y les van a dejar los 2 metros cúbicos. ¿Qué va a pasar? Yo siento que va a pasar los ecosistemas van a desaparecer, va a haber cambios drásticos en esos ecosistemas. Ahora, otra cosa que no contemplan ellos es, ellos dicen que la zona por donde va a pasar el canal de conducción tienen intervenciones antrópicas, pero ninguna de las zonas, ninguna de las regiones, ningún espacio por donde pasa el canal es improductivo. La zona de ahí es, en esa región se encuentran 4 o 5 ingenios azucareros, la región económicamente activa o de la producción, la actividad económica más importante de esa zona es cañera. No hay espacio que no esté sembrado de caña. Y por ahí hicimos unas investigaciones, lo que no contemplan ellos, dicen que van a producir energía limpia, energía renovable, pero se fundan en que van a tener una corriente constante de 120 metros cúbicos de agua, pero no dicen la gran cantidad de dióxido de carbono que se consume por hectárea de vegetación. No dicen qué cantidad de oxígeno se produce una hectárea de vegetación. Por ahí nosotros hicimos investigación y cada hectárea de vegetación genera el oxígeno necesario para 18 personas diarias. Entonces, multipliquemos, son 204 hectáreas de vegetación producida, porque la caña de azúcar produce más oxígeno que la vegetación normal. Por su constitución molecular, la caña de azúcar produce 3 veces cantidad de oxígeno que cualquier tipo de vegetación. Entonces, no pueden decir que el área es improductiva por la intervención antrópica. No es posible. Entonces, todos esos impactos no los menciona la manifestación de impacto ambiental. Ahora, la cuestión de la tierra, o sea, la tierra, por ahí nosotros hemos escuchado con los compañeros de lucha, la tierra, los veneros de agua que corren a través de la tierra es como el cuerpo, las venas, por donde quiera que se corte usted, sale sangre, así es la tierra. ¿Qué significa? Que las venas de la sangre corren por todo nuestro cuerpo, y así el agua corre por todo el cuerpo de la tierra. Donde quiera que haga un hoyo allá, brota agua. La mayoría de la gente de la región, aparte de las 2 horas de agua que tenemos durante 2 días de la semana, o sea, tenemos 4 horas de agua a la semana. Entonces, todo el pueblo tiene pozos. El canal de conducción puede filtrarse, y tanto los embalses van a filtrarse y nos van a contaminar todos los pozos, por esa relación que existe por los canales de agua que corren por el subsuelo. Entonces, tienen mucho con qué pelear. Sí, sí, tenemos mucho con qué defendernos, ¿no? Entonces, en esa situación estamos. No sé si hay algo más que le pueda aclarar de la cuestión técnica de este proyecto.